Gracias. Gracias.

todavía no estoy contando. Ah, son las 6:40. Ya se puede levantar. Digo, a partir de que se puede levantar, ¿no? Lo que me refería es que hay que tratar de no hablar fuerte antes de las 6:30. Pero son las 6:40, ¿no? Que compañeros de mi niño y que... ¿Cómo? Ah, sí, las cosas no tienen ninguna bolsa, pero cuando se puede levantar. ¿Cuántos 20 para la izquierda? ¿Al tiempo? Sí. Sí. Bueno, decían que hay lonches, ¿no? Que hay lonches para llevar, que hay un lonche para Sí, cada a uno. ver. Este porque sí me lo reservé desde ayer. Ajá. No. Sí, ayer en la noche estaban agarrando algunos de suyo. Se lo voy a meter en el micro y me lo voy a tomar como un café.